Kendo Capone, Cirilo, Cirilo, Pacho, Pacho, Yomael, Al Qaeda sin Corpore, DJ Luyan, Gavi Music. La policía no ha arrestado a los asesinos de la triple matanza. Cayó muerto ante una lluvia de disparos. Tu actitud me sirve para que te la crea. Tú crees que tú vas a vivírtela cuando me vea. Yo de lejos lo leo, mucho fuerte di que va a heredeo. Que a más de 20 le han desconectado la luz. Esa película no te la crees ni tú. Un paso en paso. Yo de lejos lo leo, mucho fuerte di que va a heredeo. Que a más de 20 le han desconectado la luz. Esa película no te la crees ni tú. Viven en la movie, ojo malón. Me mandamos un rafagazo y terminan predicando como Flow. Las hazañas, aventuras de la altura, como las de Indiana Jones. Yo estoy real en la calle, pregunta al Dios. En control del maleanteo, ustedes viven de los cheques, el desempleo. Kendo te lo dijo que pa' mí matar es un micro. Pa' las cortas matan gente, pero no todo el mundo se atreve de frente. Pregunta y que te cuente. Con el está tirando pa'l casa, la fuerza como miles. Yo sí que me bajo de pelus y pregunto a la tribu. Conmigo sí que no pasa. Tengo esta ti no podemos verte. Tú corriste con el 7 la suerte. Te la pusiste cuando fuimos a meter. Esta guerra, mi familia es grande, llega desde el sur, la fuerte tierra se hunden. Si son calle, entonces no pregunten. Mucha gente prometen y poco culpen, no roncan sin gasolina. Mi familia en Llorén, ahí en Medellín, en Montepal, en Monterrey, en Guayama y en Carolina. En Calle, en Cidre, en Comerillo y a Torrey. En Cupay, tengo ganas y en Bayamón también. Dios me dijo que es un bebé que todo lo pego. Y que me cuide de esa gente que se cree que mete miedo. Con una pistola encima, sé que corren, corren, dale el día. Dicen que controlan al gueto, date quieto. Rápido, y tú vas a bajarme el dedo a mí. Yo tengo la pistola de bronce. Le pongo a brincar en el suelo como Beyoncé. Tú llamas el 911 que yo llamo a Bronce. Yo le leo, mucho fuerte di que va a heredeo. Que a más de 20 le han desconectado la luz. Esa película no te la crees ni tú. Un paso en falso. Escribiendo todas las noches y haciendo llamadas, cantando cuantas cosas me salía, hasta fronteo pa' las pautas negociaba. Y en los temas ni mi nombre mencionaban, y yo callado pa' que las puertas nunca se cerraran. Cuentas claras, comprando máscara, les vi la cara. Ahora nadie admite que yo le he escrito. ¿Qué cojones se supone que ellos me dejaron pretendía? Ahora no entro por su puerta, ni yo entro por la mía. Con eso le prendí los motores al trono. Y en cada 16 siento en el peso. La movie de quien es artificial. Es casualidad que yo salí rapeando. Claro.